Esta noche yo quiero llevarte a la luna. Esta noche yo quiero hacerte el amor. Esta noche yo quiero llevarte a la luna. Esta noche yo quiero hacerte el amor. Mami, tú eres bonita. Yo quiero besar tu boquita. Llevarte después a mi camita. Y que ella sea testigo de lo que tú y yo hicimos. Esta noche yo quiero llevarte a la luna. Esta noche yo quiero hacerte el amor. Esta noche yo quiero llevarte a la luna. Esta noche yo quiero hacerte el amor. Cada sueño tiene su secreto, y cada corazón tiene su deseo, y cada cuerpo tiene su pareja, y mi pareja eres tú, linda mujer. Una rosa para decirte que te quiero, y que sin ti yo no vivo, que tú eres el motor que me mantiene encendido. Mami, no te miento, esa es la verdad, lo que siento por ti no se puede comparar. Esta noche yo quiero llevarte a la luna. El que lo hace como él. Esta noche yo quiero llevarte a la luna. Esta noche yo quiero hacerte el amor hasta que salga el sol.